Perfecto, gracias. Martín, nos vamos al móvil. Rubén López, buenos días, ¿cómo estás? Hola Norma, buen día para todos. Bien, bien, aquí estamos en la zona de La Movediza. Ajá. Porque hoy por la mañana, bueno, vimos, creo que muchos de nosotros vimos un posteo hecho por Victoria. Sí, señor. Y que la verdad que no, nos duele, no, como argentinos nos molesta que existan este tipo de cuestiones. Uh-huh. Así que bueno, nos acercamos a este sector de la ciudad para poder hablar con Victoria y su marido Ezequiel. Bien, para charlar un poquitito, sí, de la problemática. ¿Puedo charlar con ellos? Sí, perfectamente, está al lado mío. Muy bien. Buenos días, Victoria. Norma te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Victoria, primera pregunta, porque la verdad que me gusta escuchar todas las campanas. Primero saber si ustedes están en situación de calle, si esto es real. Sí, bueno, nosotros, ¿cuándo fue? Ayer tuvimos que volver a pedirle al hombre que nos había echado que nos aloje de vuelta por el tema de los nenes. Sí. Porque sí, estuvimos estos días mientras nos movíamos a desarrollo social, nos movíamos, sí, a bienestar, a todos lados, nos movíamos para todos lados y estábamos en situación de calle. Bien, ¿tres niños tienen ustedes? Sí. Perfecto, ¿qué edades? Tiene la más grande 6, la del medio 5 y el hoy de 3 meses. Yo apelo a tu poder de síntesis en cada respuesta, Victoria, para poder extendernos un poquito, ¿no? Sí. Digo, me diste la edad de los niños. Este tiempo atrás, estos días atrás que ha habido tanta tormenta y lluvia como hoy, que es un día frío, ¿ustedes han estado en la calle? Sí. Uh-huh. Ahora, te hago otra consulta. ¿Por qué ustedes no tomaron la propuesta que le hizo Desarrollo Social de poder estar en un lugar bajo techo, vos con tus 3 hijos, no tu esposo? ¿Qué fue lo que pasó, si esto es así? No, mira, la verdad no es así. Bueno, yo quiero... Escúchame, Victoria. Como a mí me ha llegado información, no solo de lo tuyo, sino también de otra fuente, que no la voy a revelar, por supuesto, yo quiero que vos me cuentes todo con exactitud, para encontrar la forma de poder ayudarlos. Porque también me dijeron que ustedes tenían un terreno allí en La Movediza, que vendieron, que querían irse a Pergamino, de donde son. O casualidad, yo también soy de Pergamino. Esto es una notita de color nada más. Ni pensabas nacer vos cuando yo me fui de Pergamino. Y que les pagaron los pasajes para que se vayan y ustedes regresaron a Tandil. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Yo quiero que ahí sí, si vos tenés que explayarte, lo hagas. A ver cómo podemos ayudar. Bueno, le comento. Nosotros sí somos de Pergamino, hace 5 años que vinimos acá. Sí estuvimos en un terreno, no lo vendimos, nos echaron de ahí, se acercó el dueño. Bien. Si nosotros, pues, o sea, hubiésemos sido los dueños del terreno, calculo yo que todavía estaríamos viviendo ahí. No vendimos nada, si nos han mandado mensajes diciendo no lo mismo y no, jamás hemos vendido nada. Claro. Bueno. Y después sí nos dieron el pasaje para ir a Pergamino, porque no nos quedaba opción, porque esto estuvimos alquilando ya hacía casi dos años veníamos alquilando. ¿Tienen trabajo? ¿Tienen trabajo, amor? ¿Tienen trabajo ustedes? ¿O están sin trabajo? Ezequiel estaba trabajando, pero se le rompió la máquina de cortar pasto. Ajá. Perfecto. Así que con toda esta situación no la hemos podido arreglar nada. Bueno, déjeme que les sigo comentando. Por favor. Bueno, nosotros nos dieron el pasaje para ir a Pergamino porque no nos dejaron otra opción. Porque donde nosotros alquilábamos ya hacía 5 años que la asistente social sabía de nuestra situación. Ajá. Valeria de Barrio Tropezón. Doy nombre porque yo sí tengo que demostrar. Está muy bien, hágalo nomás. Sabía nuestra situación en el alquiler que estábamos, teníamos el pozo afuera de la pieza, porque nosotros alquilábamos un 3x4 con el baño incluido. Uh-huh. Yo embarazada dormía en el piso, mi nena tenía su camita de una plaza. se llovía todo y aparte de que teníamos, perdón, el pozo fuera del baño se nos metían todos gusanos, la humedad, hemos perdido mucha ropa y eso Valeria lo sabía. Ajá. Bueno, como ya nos querían sacar del alquiler, porque ya hacía 2 años que estábamos alquilando ahí, era sin contrato, sin nada, no conseguíamos otro alquiler, no conseguíamos dónde ir, íbamos a terminar en la calle como ahora. Ajá. ¿Qué hicimos? Aceptamos la propuesta de los pasajes para ir a Pergamino. Sí. Fuimos a Pergamino, pero la pasamos mucho peor que lo que la estábamos pasando. Ajá. En el alquiler. Sí. Pero no nos queda opción porque ya el dueño necesitaba el departamento. Correcto. Bueno, cuando llegamos a Pergamino, yo tengo mi familia, familia si se puede decir, mi mamá me echó a los 12 años, así que nunca tuve más trato con ella. Te dieron la espalda. Sí. Uh-huh. Y bueno, Ezequiel tiene su familia, pero cada cual tiene su vida, sus problemas, sus dificultades, como se dice. Sí, sí. Así que también estuvimos alquilando ahí 2 meses, que fue lo que pudimos. Uh-huh. De ahí, bueno, nos robaban hasta lo que no teníamos. No podíamos salir porque ya enseguida nos abrían la puerta, nos sacaban lo poco que teníamos. Después ya no pudimos sustentar el alquiler porque siempre lo sustentamos con la asignación mía de los chicos para que ellos puedan tener un techo y lo que Ezequiel trabajó siempre fue para la comida el día a día. Sí. Que gracias a Dios lo tengo a él, si no sabría cómo podría hacer. Uh-huh. Y cuando ya no pudimos más, que fue otra, eso es lo que hace el Estado, cuando no te quiere ayudar o supuestamente no te puede ayudar, uh-huh, te ofrecen los pasajes para irte. Sí. Cosa que se haga cargo el Estado de allá. Pergamino nos hizo exactamente lo mismo, nos ofreció, ajá, los pasajes para volver. ¿Qué hicimos? Porque allá, en Pergamino, Ezequiel no tenía trabajo, hacía changas, no conseguía trabajo directamente. Ajá. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, en Tandil, bien o mal, tenemos trabajo, no nos falta que comer, porque gracias a Dios, hoy nos falta la casa, pero que comer y que vestir no nos falta. Ajá. ¿En qué lugar están ustedes ahora? ¿Dónde se refugian del frío, ahora, de la lluvia? Ahora volvimos a la casa de mi suegro, que fue el que nos echó, porque, uh-huh, le tuvimos que rogar que por favor nos dé lugar, porque... por el tema de los chicos. Claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿no es cierto entonces que a ustedes les han ofrecido, para vos y para tus niños, una pensión donde poder dormir? Sí, nos ofrecieron. ¿Qué pasó? Ah. El primer día que nosotros estuvimos en la calle, hablamos, nos dijeron que sí, que no iban a solucionar, fuimos a comisaría, hicimos denuncia, todo. Bueno, el primer día no se solucionó nada porque tenían que dar el alta de guardia de desarrollo, no estuvo el alta. Al otro día nos hicieron ir bien temprano, nos fuimos de movediza caminando hasta desarrollo social. Sí. Hablamos con Paola, que es la que nos iba a solucionar. Sí, señora, sí, sé de quién habla, sí. Bueno, y ella nos solucionó, pero el tema que la pensión no tenía lugar, que a las 4 nos iban a avisar para poder entrar. Todo esto fue el lunes. Bien. Bueno, que nos iban a avisar para que podamos entrar a la pensión. Sí. Esperamos las 4, esperamos las 5, le digo a Sabrina, quien está a cargo de los controles, que bancamos un poquitito el corte, porque me interesa mucho este tema, porque no es, bueno, en tu caso, en el caso de ustedes, un matrimonio con 3 criaturas, pero hay otras personas más que he visto en situación de calle, y la verdad que no me está gustando lo que estoy viendo en Tandil. Yo no sé quién tiene razón. A ver, te digo la verdad, Victoria, te voy a ser totalmente honesta. Yo no sé si lo que vos me decís es lo real o la fuente que me explica todo lo contrario es la real. Lo único que yo digo es que una madre con 3 criaturas no pueden estar viviendo en la calle. ¿Eh? No sé si me escuchaste. pregunta. ¿Usted vio la publicación que tenía con foto y todo o vio la publicación sola? No, mira, cuando me llegó la publicación no pude ver demasiado. Inmediatamente se la pasé a Rubén, que es la persona que está con vos, y no la alcancé a ver. Pero contame vos, queremos ayudar. A bueno, ver, Victoria. Porque yo lo subí con pruebas y todo. Que nos tuvieron 3 días diciendo que estaban acomodando la pensión y bien, hasta ahora la siguen acomodando. Desde el domingo que estamos siguen acomodando la pensión bien, para que nosotros entremos. Ajá. Es más, la única opción que, bueno, en el momento no teníamos problema, porque sí, era cosa de estar yo con los nenes, aunque sean los nenes bajo un techo. Ajá. Pero ellos lo que quisieron hacer fue separarnos, a mí y a mi marido, o sea... Yo lo nunca entendí es por qué nos quieren separar si somos una familia. Así como yo estoy en situación de calle, él es también, por más que sea el papá el que nos echó y todo eso, sí, a él también lo echó, no es que me echó a mí con mis hijos, lo echaron a él también. Ajá. Estamos todos en situación de calle y a veces sentimos que estamos tan dejados de lado porque, que me lo dejan de lado a mi marido, porque si me lo dejan de lado a mi marido, que es mi familia, que es mi hogar, nos dejan a todos de lado, porque sí, la fortaleza somos todos juntos. Me parece todos que así debería ser, tendría que estar la familia junta. Lo que me contaban es que no había lugar para tu esposo. Ahora vos me estás diciendo que nunca hubo lugar para nadie, para ninguno de para ustedes. Para nadie. Estoy viendo tu posteo mientras estoy hablando contigo. Y la verdad que no me gusta el manoseo, especialmente para la gente que está en una situación desesperante, porque por más que tengas ropa y comida, no tenés dónde cobijar a tus hijos en los días de lluvia o de muchísimo calor o de mucho frío como va a ser esta noche. Decime de qué forma podemos ayudarte y si tenés algo más que decirnos, te escuchamos atentamente. No, bien, que yo lo único que quería es que en nuestro caso, sé que hay más casos, que se haga visible, que basta de que el Estado abandone a la familia, porque la familia es lo más importante, porque entre una madre y un padre se encargan del futuro, que son los chicos. Porque no somos nosotros el futuro, son nuestros hijos el futuro de la Argentina. Entonces basta de abandonar a los chicos, basta de priorizar cosas que no tienen sentido, no tienen sentido. El único sentido que tienen que tener los políticos y todo el mundo son los chicos. ¿Cuántos casos hay de asesinato, de que matan a chicos y se sale la noticia 2-3 días... y cuando matan a una mujer, no tengo nada en contra con las mujeres, porque yo soy una, pero no visibilizan tanto como otros un casos. Un femicidio, sí, entiendo, claro. Entiendo lo que decís. ¿Qué le hace falta? ¿Está por ahí tu esposo, Ezequiel? Sí. ¿Puedes pasarme con él? Ya te está escuchando, Norma. Hola, Ezequiel. ¿Cómo te va, querido? Norma te habla. ¿Cómo estás? Ezequiel, ¿qué necesitas vos para arreglar tu cortadora de césped? ¿Qué problema tiene? ¿Dónde la podrías llevar? Tenía el problema de arranque, pero lo conseguimos al repuesto. Lo quise poner, pero por lo visto no es eso. Es algo más interno del motor. Ajá. Y por el momento lo que andaría necesitando es trabajo. O sea, un trabajo fijo ya, para que pueda por lo menos mandarle un service y con los de trabajo pagar el arreglo. Bien, vamos a hacer una cosa, Ezequiel. ¿Vas a averiguar en algún lugar donde se pueda arreglar esa cortadora de césped? Te doy esa tarea para el hogar. ¿Me lo vas a informar? Ahora Rubén te va a pasar, el periodista que está con vos, te va a pasar mi contacto, ¿eh? Y me decís dónde es y vamos a ver de qué manera te podemos ayudar. Y si alguien le puede dar trabajo a Ezequiel, ¿cuántos años tenés? 25. Pero sos una criatura, 25 años, muy bien. Soy albañil y pintor. albañil y pintor. Perfecto. Bueno, Rubén te va a pasar mi contacto y vamos a estar hablando. Vos sabés que por allí hay gente que podría querer ayudar a un matrimonio con criaturas por un tiempito, aunque sea, pero después ellos saben perfectamente que si el matrimonio que está con criaturas en esa casa no se quiere ir, no los pueden sacar más. Entonces, viste que todo se mide con la misma vara. Esto es así. Pero bueno, vamos a tratar de ayudar, ¿eh? Y vamos a hablar también con la gente de desarrollo social, a ver qué es lo que pueden hacer. No pueden estar en la calle ustedes con tres criaturas. Mire, la vez pasada que Vicky por ahí se comentó, pues son muchas cosas que nos pasaron. Ajá. En tan poco día, en tanto, anduvimos por todos lados. Sí. La verdad que en desarrollo, cuando empezamos a contar la situación, a mí me entró miedo porque, como le dije, nos quisieron deshacer la familia. Nos claro, dijeron, no había con lugar palabra para educada, vos. Que sí. Los chicos no podían estar viviendo así y la única opción fue sacarnos. Si ellos no están, o sea, sí, están pasando un momento difícil, pero no claro, es por nuestra claro. culpa. No hace a mí como padre, como hombre, me hace sentir impotente. No puedes darle lo básico, que es derecho de ellos vivir en un lugar tranquilo. Sí, sí, refugiarse del frío, del calor, de la lluvia. Intentamos ir al palacio, hablé con el secretario, porque bueno, el intendente sí entiendo que tiene muchas reuniones, pero no entiendo cómo no nos puede atender para hablar. Pero ¿sabés qué pasa? Mira, esto no es en defensa del intendente. El intendente tiene un montón de gente a su alrededor que son los que se tienen que ocupar de atenderlos, de recibirlos. No cumple perdón, su tarea, perdón, ¿con quién tenemos perdón, que hablar? Perdón, y de solucionarles el problema. Yo me voy a comunicar con Desarrollo Social. Tengo gente ahí adentro conocida que me podrá dar una explicación y veremos a ver qué solución se le puede encontrar. En la pensión hay lugar para tu esposo y para tus hijos, no para vos. Es lo que me dijeron esta mañana, así que estoy de acuerdo en esto de desarmar la familia, pero habría que ver si hay otra propuesta. A ver, tanto a los dos, Ezequiel, Victoria, nos vamos a seguir comunicando. Rubén les va a pasar mi contacto. Nos vamos a whatsappear y vamos a ver de qué manera podemos solucionarlo. Te reitero, tarea para el hogar, ver dónde podés arreglar tu máquina de cortar césped y vamos a ver qué arreglo podemos hacer con ese lugar, ¿sí? Sí, sí. Bueno, muchísimas perfecto. Gracias. No, y vamos a ver si podemos conseguir un trabajo para vos también, si sos albañil, pintor y demás. Sí. Bueno, perfecto. Cualquier tipo de trabajo cualquier lo hago, cosa, no tengo problema. Cualquier cosa, perfecto. Muy bien. Gracias. Gracias, Ezequiel. No, gracias Victoria. Gracias por hacer visible el caso. No, por favor. Para nada. Gracias. Rubén. Bueno, sí, Norma. Vos que tenés un corazón hermoso, al igual que todos nosotros acá, me imagino que estarás conmovido por el tema, ¿no? Sí, pero la verdad que es incomprensible un montón de cosas que escucharon recién. Claro. Coincido con vos en todo lo que dijiste y preguntaste. Así que bueno, vamos a tratar de ver de qué manera podemos ayudar en este caso a Titiel y a Verónica. Dale, y más que nada a los niños, ¿no? Porque la sí, verdad claro. que si estuvieran ellos solos dando vueltas por allí podrían arreglarse seguramente, pero hay tres niños que tienen que criarse bien comidos, abrigados o frescos si hace calor y yendo al colegio. Abrazo, no, Rubén. Aparte, sí, Norma, sí. Disculpame, aparte ya se está pasando el verano, va a venir otro tipo de claro. Y obviamente no pueden estar juntos ese tipo de cosas. Claro. Pásale mi contacto, Ru. Dale. Bueno, abrazo, dale. Amigo.